Cabrones, chale, que pasaron cosas este fin de semana. En el Líbano se dan en la madre. Chávez trata de educar al embajador norteamericano. Evo Morales trata de que no se le vaya más nadie del gabinete. Y los noticieros nos informan cada tiempo cuántos meses, días, horas y segundos pasamos sin que Fidel Castro aparezca en cámara. Y en la cumbre de Davos escuchamos a Tony Blair junto a Bono y a una pintoresca dama africana hablar de los avances que se han hecho en ecología. Ya entre bombas, tensiones y caos aparecen noticias como la del primer ministro árabe musulmán en la historia de Israel, o Irlanda reconociendo la legalidad de Irlanda del Norte. Mientras veía a los soldados en Monterrey y veía cómo en Tijuana le regresaban las armas a la policía, hay noticias que no tuvieron que ver con la política, pero que realmente me sorprendieron, güeyes. El fundador de YouTube, Chad Hurley, confirmó que su equipo está trabajando en un mecanismo de renta compartida que, según él, recompensaría la creatividad. El sistema podría lanzarse en un par de meses, dijo. La oferta es válida únicamente para las personas que poseen el derecho de autor de los videos que cargan en el sitio. Oye, güey, ¿y tú cómo te hiciste rico? Fácil, soy el gordo que aparece bailando pluma a pluma gay en el video más bajado del mes en YouTube. Ah, cabrón, te lo mereces, pero como la gente está muy desequilibrada, evitaremos hacer juicios de valor respecto a esta y otras noticias. Miren, si no, la actriz Lindsay Lohan se ha vuelto un tanto paranoica por el acoso de la prensa, fue operada de apéndice y lo guardó en el freezer para que nadie lo subaste por eBay. ¡Qué enfermo! Imagínense, tengo el apéndice de Lindsay Lohan. ¡Ay, ¿para qué te sirve, güey? Bueno, sé, pero lo tengo. Y solo pagué $50,000 por él. Y hablando de chicas mega talentosas, Paris Hilton ahora aparece en un video dándose un baño de espuma sexy en situaciones picantes, bebiendo con sus amigos y consumiendo sustancias ilegales. ¡Mierda! ¿Y por qué no va presa?, se preguntarán ustedes. Porque cada vez que la policía veía el video, algún oficial decía: a ver, regresa a la parte del baño de espuma. Sí. Y hablando de policías, cabrones, hayan 20 automóviles robados a metros de una comisaría. Esto ocurrió en la Argentina. La posible respuesta de la policía sería: es que ya no había sitio dentro del destacamento. Bueno, casi por último, y porque nos gusta el chisme, les digo que parece que George Clooney salió a cenar con Pamela Anderson y el escandalete tomó sitio en los pasquines. Una fuente cercana a Pamela o a Clooney, o vaya uno a saber quién, declaró que George y Pam quieren llevar la relación en silencio. Pero claro, ¿de qué carajo puede uno hablar con Pamela? Oye, vi tu video con Tommy Lee. Ajá. Kid Rock es sucio, ¿verdad? Ajá. Ok, ¿quieres coger? Ajá. Bueno, para finalizar y para que no crean que todo es farándula, el presidente George W. Bush autorizó a las tropas estadounidenses estacionadas en Irak a matar o asesinar a operadores iraníes descubiertos en ese país. Algo así como killing todo el mundo. Y si algo sale mal, diremos que era iraní operando en Irak. Amigos, relájense. Evidentemente el mundo sigue girando con tracción a sangre. Y no hablo precisamente de caballos. Bienvenidos al ¡caos total! Últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. ¿No podemos imaginarnos peor situación? A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, septuagésima, sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor La Lagartija. Hola, amigos de toda esta pornografía. ¿Cómo están? Primeros planos. A ver, más cerca, acérquense hasta que perdamos totalmente el contorno. Es decir, que todo sea anónimo. Que todo sea carne. Y que todo sea carne en el plano. Sí. Pues muchas gracias. Así nos gusta. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Mejorando lentamente. Sí, primerísimo primer plano del casco del capitán. O de las vendas. Que es la parte por el todo. Uno ve las vendas. Ahora últimamente uno ve las vendas. Ve las vendas, el capitán Roger Vinilo. Pero históricamente uno veía el casco y dice: debajo de ese casco está el capitán. Está el capitán. Sí, señores. Damas y caballeros, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio. primerísimo primer plano de sus pechos, con ustedes, la muda. ¡Qué pecho, muda! Así se empieza una semana. No entra en cuadro, así se comienza. Aléjate un poco, no entra en cuadro. Lo lamentamos mucho de veces. Ahí está. Perfecto, buena manera de comenzar la semana. Gracias, muda. Gracias. Eso nos cague, nos reconforta de una manera. Sí. Señor, no, primer plano, no, ¿eh? No. Mira, el plano general. Es que no estás en el storyboard, lo lamentamos mucho, así que eres parte del paisaje. Señoras y señores, con ustedes, el obrero especializado que se ha convertido en la pieza fundamental de esta comunicación entre hispanoparlantes de todas partes del planeta Tierra. Con ustedes, el técnico a cargo de viajes, el Mico. Sé, primer plano de su cola prensil. Hay gente que se excita, Generalmente son los primermundistas europeos. Póngase los holandeses. Pagan. Se excitan con todo, Mico. Yo ya lo he notado. Los alemanes. Porque se ve que ya tienen satisfechos sus demás cosas. Póngale. Y dice, ¿con qué me puedo excitar? No sé, con los tobillos de una gallina, con la cola prensil de un mono. Perfectamente. Bueno, así que bueno, para todos los amigos de mundo, Holanda, Bélgica, Alemania, la del primer para plano. Ustedes, cola prensil del Mico, técnico a cargo de toda esta tripulación, de todos los objetos animados e inanimados. Gracias por su presencia permanente, don Mico. Fusionamos nuestros sentidos para alcanzar la sensación extrema, dando saltos más allá de lo físico. Alcanzamos la redención química en los conectores neuronales, que son los verdaderos liberadores y generadores de todo dolor. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Antes de introducirnos de lleno a la típica antes que todo, noticias que llegan de la República Oriental del Uruguay y que vale la pena destacar aquí. Mire usted, Lagarto, esto que ha ocurrido es dramático. Una joven de 18 años recibió corona, banda, regalos tras ser elegida como la reina del carnaval de uruguayo. Perfecto. Candombe. Fíjese. Que llegan las lonjas y todos hemos elegido a la reina. Le entregaron la corona, la banda, los regalos y el ramo. Lloró de emoción y alegría. Le sacaron la foto de reina de carnaval junto al intendente de Montevideo. Recibió la felicitación, los abrazos de las otras competidoras, de sus amigos, de su familia. Al día siguiente, señor Lagarto. ¿Qué pasó? Al día siguiente le dijeron que su trono le correspondía a otra señorita. Eso fue lo que vivió Mariné Villalba. Es increíble esto, señores. Imaginamos. Yo lo estaba escuchando y decía, eso va a pasar. Yo imaginé, señorita Libertad, que usted se haría presente automáticamente cuando una prácticamente compañera de lucha. ¿Por qué tomaré las banderas? Porque tomará las banderas. Sí. Muy bien. Las astas banderas. Muy bien. ¡Qué desdicha! Señorita Libertad, usted. Haremos una revolución. Usted históricamente ha vivido en carne propia este tipo de flagelos, podríamos decir. Todo el tiempo. Y ahora. Me levanto hasta que se acuesto todos los días. Y ahora le tocó a su colega uruguaya Mariné Villalba, de 18 años, que de un día para el otro se vio reina del carnaval y al otro día nada. Mariné, mira qué triste que es esto. Bueno. Es una vida de mierda. Sí. Vamos a organizarnos. Se va a organizar. Sí, bien. Todas nosotras. Enviaré mensajes de textos y escribiré en blogs y nos organizaremos. Muy bien. Voy a incendiar la Plaza Cancha. No, Alicia, no, Montevideo, no. Por favor, que esto no se toque. No, la violencia, no, señorita Libertad. Bueno, esto se tiene que terminar. Le agradece. Sí, es para que vea que no está tan sola en el mundo, que hay otras chicas que nos también quieren sufren. Nos quieren cagar. Y nosotras somos las más bellas. Sí. Gracias, señorita Libertad. A tomar por culo. Sí, bueno, en cualquier momento ya saben la organización. No sé cómo se podría llamar la organización. Fracasadas en concursos de belleza. No quise decirle fracasada. Perdóneme. Quiero decirle, chicas que en los concursos de belleza. Ya a mí no se me ocurre ya, nada. Pobrecita. Está destruida. Bueno, gracias, señorita Libertad, por su presencia. Martín de Lima, Perú. Hola, Martín. Estaría bien que antes de que todo el mundo se vaya pa'l carajo, quemar a todos los cajeros automáticos de mi ciudad, poner litros y litros de cultivos de virus de fiebre hemorrágica en el sistema de agua de Washington D.C. y Londres, Jerusalén y no sé cuántas más capitales del mundo. Y bueno, Bueno, y empalar a todos los políticos de América Latina. Los políticos no toman agua de la canilla, no, cabrón. Cabrón, estás confundido. Martín, usted quiere hacer una cosa. Primero, le aviso. Los políticos beben agua francesa, mínimo. Por supuesto, general que baja de las montañas, de los Alpes. Y ellos la toman. Así que no mame, porque por más que meta virus donde quiera, el que toma agua corriente. Va a cagar a los mismos. Va a cagar a los mismos de siempre. Gracias, Martín. Bueno, va a cagar Coquiño. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les habla el Huacala de La Paz, Bolivia. Hola, Huacala. Bueno, desintegrados, como bien sabían, aquí en mi querido país se celebró el Día de las Alitas 2007. Devoción al Dios de la Abundancia. ¿Las alitas o día, las alitas? Día de las alitas. Alitas de pollo, póngale. ¿Y por qué pequeñas? 2007, porque son alitas pequeñas, no son alas de póngale de buitre. El Día de las Alitas. El Día de las Alitas 2007. Devoción al Dios de la Abundancia, donde se hace la feria de miniatura. Ah, ahí tiene la explicación. De la taba. Y Jefferson no estuvo por justamente La Paz. Buenas, Jefferson. ¿Qué mal momento llega? Sí, estuve por La Paz. Estuvo por La Paz. Porque estaban todas las cosas chiquititas en exposición. Claro, la Alitas 2007. Y yo mandaba saluditos. Qué lindo, Jefferson. Y vendía cositas bien pequeñitas. Pero qué chingón. Que se las pueden meter todas en la conchita. No, no, Jefferson, por favor. Es una celebración, por favor. Es respete la cultura. Celebraciones. No, es que hay cosas para satisfacer. Sí, lógicamente. Muchas gracias, Jeff. Te mando besitos y saluditos a todos los que estén escuchando el programita de Radio Cita Chiquitita. Por favor, le pido no se desvaine. Muchas gracias. No, eso es lo que le digo. Por favor, siempre hace lo mismo. Váyase de acá, cabrón. Changos. Digamos que es mentira y que el señor Jefferson es bueno y solo trata de ser niño porque no tuvo niñez. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. Caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. From Buffalo, New York, USA, el retorno de una diva, Palomita Farty. Sí, vaya Palomita. Ah, la ciudad del frío, del carajo, con ciclones de hielo, dice viene Palomita mal, Farty. Sí, viene con ciclones de hielo, Palomita Farty. Hola, es ¿cómo como estás, una cabrón? Man. Sí, dice, desde la última vez que me comuniqué con ustedes han pasado un chingo de cosas. Ahora recién doy un suspiro, que no es un respiro, es más erótico en Palomita. Dice, y con Panocha les digo. Pues aquí en el Gabacho se conoce a los canadienses como aburridos, Baring. Y pues fíjate que todo cierra a las 2 de la mañana. Y además no se vende cerveza en cualquier lugar. No, no, no, no, no. Eso ya desalentó al terrible de San Luis Potosí. Terrible, olvídalo. Solamente en cervecerías. Pero se puede fumar en cualquier parte. Dice, bueno, aunque la última vez no sé si eso lo cambiaron, esa ley, ¿eh? Está hablando de fumar mota, Palomita. Dice, claro. Bueno, al menos en Toronto. Esas son ciudades primermundistas. Sáquese, que se puede hacer lo que usted quiera. Donde uno puede fumar mota en cualquier parte, pero no tabaco. Claro. Son cosas raras que hacen. Moda, es el primer mundo, cabrones. O sea, dice, no hay uno fumando mota. No le podemos hacer nada, no, cabrón. No, eso va en contra de la ley. ¡Ah, este fuma tabaco! ¡Ah, tabaco, hijo de la chingada! Que enfermas a tu cuerpo y al cuerpo de los demás y hay esas cosas. Bueno, quiero pasar... ya va a llegar a uno a decir, la mota es mucho mejor que el tabaco. Claro. Que no tiene nicotina, porque tampoco lo tiene. Y porque es de Philip Morris. Muchas gracias. Dice, quiero pasar mi cumple allí en Toronto. Pero, Palomita, ¿por qué? Porque los cumpleaños de Palomitas son como los de las divas. Es el momento en que Canadá se pone cachondo. Y ahí está, dices que hay un show de metal. ¡Que viva el metal! Y abajo los chicos, que solamente deseo porque se me hacen los difíciles. Odio Búfalo. Me falta año y medio o poquito más para acabar mi carrera de ingeniería mecánica. ¿Y luego te vas de Búfalo? Me cambié. Antes era ingeniería aeroespacial. Sí, y ahora es mecánica. Es mecánica. Es decir, es la que arregla todas las mamadas que van al espacio. espacio, pero en la tierra. Perfecto. Muy bien, Palomita. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque si no le das oroche. Sí, luego. Dice, pues bueno, es casi la misma mamada. ¿Y quién sabe? Dice Palomita Forti. ¿Quién sabe? No se sabe. No se sabe. ¿Quién sabe? A lo mejor se necesitan más técnicas mecánicas. Mamadas son mamadas. Mamadas son mamadas. Perfecto. Gracias, Palomita Forti. Marco de New York, Estados Unidos de Norteamérica. Ah, hola, Marco. No, porque justo están escuchando. Claro. Ella está bien que está en el Queens o no sé qué, pero yo aquí estoy. Dice, bueno, la primera parte de tu mensaje, Marco, esto va dirigido nada más y específicamente a ti. Fue una absoluto benevolente discurso, podríamos decir, que realzó nuestro ego y que agradecemos infinitamente y nos redime. Era, bueno, él explicaba por qué a veces dice, no, pirata, no es que lea malos mensajes de la chingada, sino que entendemos la labor de la... Gracias, Marco. Gracias, Marco. Gracias, muchas gracias, Marco. Guarda este mensaje para cuando venga otro mamalón a decirme, lees mal, cabrón. Gracias. Bueno, entiendo a Lee, dice Marco, de New York. Es un comprensible. La boliviana perdida en Suiza, porque cuando llegué a Francia tenía que trabajar en con un montón de ingenieros que hablaban inglés. Yo no sabía una jota de francés, pero les ponía mucha atención para aprender, que muy bien, es un extranjero, ¿no? Sí que sí, o sea, parecía un búho. Claro, cada vez que... se le van a salir los ojos para afuera a ese güey. Estoy prestando mucha atención. Estoy prestando mucha atención. ¿Qué hiciste? Te vi moverte. No, es que voy al váter. No, no, bueno, explícame todo, enséñame todo, quiero aprender, quiero aprender. Sí, yo no sabía una jota de francés, pero les ponía mucha atención para aprender. Cada vez que algo salía bien en nuestros test, ellos decían, Jolie. O si no, Tres Jolie. Qué chingón. Claro, cada vez más chingón. Cuatro Jolie. Yo creí que Jolie era algo así como bien, ¿no? Póngale. Tres Jolie, muy bien. Tres bien. Bueno, Jolie. Un día, una mujer, la más burlona y sarcástica del equipo, siempre las hay, ¿no? Sí, sí. Esas que le buscan el pelo al huevo. Y entonces, nada, del equipo como este, en el que estaba yo, queriéndome lucir con ella, con mis conocimientos de francés, ¿no? Perfecto. No con ella específicamente. Sí, que sí. Sí, porque estaba Claudia aquí. Gracias, Claudia. Bueno, esto fue antes de conocerte. Fue antes, sí. Sí, lógicamente. Bueno, traté de justamente hacerme el chingón, como que ya empezaba a manejar el francés, y le digo a ella, je suis jolie. Bonito. Todo me parece bonito. Claro, la carcajada nos hizo esperar entre todos mis compañeros. Me explicaron que Jolie quiere decir bonito. Ah, es una especie de nice. Ah, nice. Claro. Sí. Dice, lo que había estado diciendo yo era que qué bonito ha salido el test o algo así. Me sentía avergonzado de haberle dicho que yo era muy bonito. Claro. Eres bonito, Marco. Sí, una vez que uno mete la bonito, lo tiene que decir. Claro, uno debe seguir hasta el final cuando comete este tipo de errores. Dice, I am Jolie. Sí, ustedes no me ven Jolie. Yo soy Jolie. Si ustedes no me ven, allá con ustedes. Verónica Nájera de Santa Isabel, toda México. Ah, hola, Verónica. Compré una tarjeta para mi celular de 100 varos. Sí. Y me cargó 260 de crédito. ¿Pueden creerlo? ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Tal vez sea una cosa insignificante que no modifique el rumbo del universo. Mínimo, pero qué bien se siente. Dice. Bueno, esto lo escribí en tres líneas, ¿eh? Sí, son tres líneas. ¡Yahoo! Le sale todo bien. ¡Qué felicidad! Sé que sé. Cuando uno está con el toque, Verónica, hay que aprovecharlo. Sí, haz de todo, haz todo lo que pueda. El efecto dominó, podríamos decir. A ver hasta dónde llega Verónica, tocada por la varita mágica. ¡Gabriel de Houston! ¡Ah, hola, Gabo! Se pase que aquí nos ponemos de pie cada vez que nombramos a esta eminencia. Gabo dice, ¡feliz octo cumpleaños, cabrones! Mis profundos respetos. ¡Qué chingón! Mire, vamos... ¡Quiero pastel! No, espere, Lagarto, espere, porque Nico, no es pastel. ¡No ha preparado una mierda! Sí, oigan, es que mire lo que ha hecho, Gabo. Eso es una psicosis colectiva aquí. ¿Cuál es mi regalo? Mire, no es regalo, pues usted se lo... ¿Por qué? Cumpleaños en caso no va a recibir ninguna mamada. Yo soy parte de esto. Sí, está bien, bueno, pero imagínate que regalo, cada uno de los integrados tendrá que pedir sus regalos y pasteles. Y lo tendrán. Mire, escúcheme una cosa, Gabo. Antes de sembrar el pánico generalizado y gente corriendo desnuda diciendo ¡8 años! Pasa que la temporada del año pasado comenzó antes. Ah, comenzó. ¿Qué hijo de puta? Esto sí. En realidad, la octava temporada oficialmente, que no creo que empiece, digo oficialmente en esa porque va a empezar más tarde. Pero chao, güey. O sea que es imposible registrarlo. ¿Cuándo es nuestro cumpleaños? El primer programa, en caso de que el mundo se desintegre, salió el 26 de febrero del año 1999. Hace un chingo, güey. Y el siglo pasado, cabrón. Sí, que sí. Ya partamos de esa base. Pero Gabriel, usted ha sido el primero en saludar. Sí. Y esperamos que sea sea el único, Gabo. Por otra parte, porque luego que no llegue 8 años, lo estaremos celebrando. No, es que se tienen que agrupar por secciones y tribus. Sí, sí. Y el 26 de febrero del mes que viene, exactamente. Brindar en nombre de la María Tijuana, claro. Sí, sí. Una gran fiesta. Unos buenos desmadres. La parte de Houston la maneja Gabriel. Sí. Está recién mudado. Una de las cosas que. ¡Oh, qué chingón! Se comenta ya por ahí que es lo más estresante luego de una pérdida de un ser querido. Luego viene en nivel de estrés, es la mudanza. Y quedó culo para arriba. Y Gabriel quedó culo para arriba. Sí, dijo, feliz cumpleaños. Y boca abajo dijo, feliz 8 cumpleaños. Y está con el castor en la mano y no sabe gracias, qué hacer. Gabo. Gracias, Gabo. Un abrazo bien grande. Estoy abrazado. Iremos con a conocer tu nueva feliz, casa. Dice, por supuesto, dice, pues la casa se materializó y estoy en un lugar contento. Para tatán, pam, pum, pam, pum. Y se retira Gabriel feliz. Con paso de baile. Y si Gabo está feliz, nosotros de cumbia colombiana. Si Gabo está feliz, nosotros estamos más que felices. Así que, Gabriel, hermano, un abrazo bien, bien grande. Porque en parte, estos 8 años llegamos a cumplir. Tienes una responsabilidad bastante importante. Hola, cabrones, me llamo Ángeles. Y primero, hola, Ángeles. Ángeles debía ser un nombre prohibido. ¿Y por qué? Porque es plural. Sí. Y uno no se puede llamar de muchas maneras. Es verdad. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ángeles. Fernando. Como muchos Ángeles. No. Sería Ángel. ¿No? Póngale. Pero Ángel es masculino. Ángel es masculino. Y entonces Ángeles es femenino. Aquí ha habido un error que venimos arrastrando por generaciones y generaciones. Sé que sí. Esta Angelita dice, primero quiero decir que descubrí este programa y creo que es una chingonería. Pendeja pero chingona al fin. Pendeja tú. Claro. Sí. Yo pendeja pero chingona el programa. Póngale, sí. Dice, bueno, al fin. Y bueno, yo quiero quejarme para que le digan al huevón de mi marido que ya estoy hasta la madre que toda la tarde se la pasa viendo la tele y no cualquier cosa, sino que ve el programa de Laura de América. ¡Oh! Que yo creo que es una mamá. Mire, Ángeles, usted se casó con ese güey. Sí que sí. Que realmente combina muy bien con el decorado de su sala. Póngale, y sí. Entonces podríamos decir que. Ya era, sí. Si usted le busca, mire, no es bebedor. No. No es golpeador. No. Es relativamente fiel porque no tiene con qué ser infiel. Claro, sí. Así que no le busque ahí, reyerta porque a él le gusta un programa que a usted no le gusta. Si usted ve. No, realmente es una mierda el programa. Ya, no, eso no cabe duda. Pero si usted ve 3 Lauras de América. Sí. Se hará fan de Laura de América. Sí que sí. Así que Ángeles, por el bienestar de la familia, que no es ni más ni menos que una de las piedras fundamentales en las que se basa la sociedad moderna, occidental y cristiana, yo le pido que ponga sus pompis sobre las y vea. Es muy difícil. Al principio es duro. Pero luego se acostumbra, como todos, y se hace fanática. Sí, Ángeles, otra cosa. Puede ser que su marido busque ver Laura de América en una forma de evasión para no escuchar su cotorreo. Ah, por eso. Entonces, respételo, porque si no se irá de la sala también, irá a escuchar la radio. Póngale, o se irá a beber con los amigos. Agradecemos su preocupación, Ángeles. Pero es un problema, o sea, algún problema tiene. No, dice que el marido. Y lo está reflejando. El marido tiene un chingo de problemas. Sí, psicológicamente, un marido que se sienta en la sala a ver Laura de América tiene un problema tiene y es precisamente con su señora esposa. Póngale eso. Dice, cuando yo me le acerco o algo, está todo el pinche día, está mamando con esto, y lo único que me dice mi esposo es: cállense todos, que no me dejan escuchar la tele. Está podrido de la familia. Sí. Su esposo quisiera estar ya no los quiere. En Alabama sembrando pochoclo. Póngale. Así que déjelo tranquilo. Dice, y yo le digo, carajo, ¿qué te cuesta ponerte de pie 3 segundos y decirleme algo? En fin, me voy, güeyes. Espero que si se lo dicen, porque ya quiero que alguien más le diga a este cabrón lo huevón que es. Señor marido, estamos con usted. Sí. Es insoportable, Ángeles. Sí. Lamentablemente, mire, le cayó justo que estaba Laura. Cállese, que está Laura de América. Sí, ahí va a dar el caso de Salchipapa, chido. ¡Wow! En caso de que el mundo se desintegre. Una vaca sin cuernos, sin cuero, sin patas, sin vaca. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Córdoba, capital, República Argentina, llega el Guarcelo. ¡Hola, Guarcelo! ¡Ah, miren cómo andan! Les voy a contar una cosa. El loco Pucho, que trabaja con Guarcelo, tuvimos que hacer un primer acercamiento gay laboral. Gay laboral. Se imaginen, más o menos, decorado la jaula de las locas. Póngale. Una cosa así. Dice, todo sucedió el día lunes pasado, cuando fuimos a relevar un cableado al departamento del arquitecto Michel. Michel. Sí. Es arquitecto Michel. Y a usted sepa a qué se va a tener, ¿no? Bueno, cuestión, porque lo más seguro se llame Miguel, el güey. Póngale. Ese nombre del arquitecto Michel. Dice, el cual vive con su pareja y ama de casa llamado Pepe. Pepe. Pepe me hace agua como gay. Pepe, vamos a decirle. Pepe. Michel y Pepe. Ahí estoy. Mientras yo chequeaba la PC, un gatito, mascota de todo gay, se le acerca al pucho y le maulla. En eso Pepe le dice, te está hablando, ellos hablan, respóndele. Sale. Pucho no sabía dónde meterse. Vale, hay que responder. Y Pucho, usted debió decir que, tenés hambre, mi chino, o algo. Póngale, así. ¿Qué te dice, ¿qué te cuentas, güey? ¿De dónde viene este gato pulviento? Bueno, terminé el chequear de todo lo que habíamos instalado y quedamos en volver el miércoles para regresar el cableado. El miércoles fue lo peor. Pepe era la perra más histérica y calentona que se podía soportar. Y Pucho, como nuevo integrante del team, tenía que pagar el derecho de piso. Así que Pepe se le hizo su sombra, no se les pegaba un segundo. Yo me encargué de configurar la PC mientras loco Pucho iba a atender el cableado con Pepe. Aliento en la nuca, Pepe, ¿no? ¿Y ahí qué vas a conectar? ¿Y esto tiene que pasar por ahí? A mí no me gusta cómo queda todo este cableado por la sala. ¿Podrían pasarlo por algún lugar? ¿No hay que otro color el cable? ¿No hay de otro color el cable? No me combina con ninguna de las cosas. Cabrón. Y ahí estaba, ¿no? Loco Pucho diciendo, sí, bueno, vamos a ver, es posible, no sé. Lo mejor fue cuando Loco Pucho saca el taladro con una mecha de 25 centímetros para agujerear paredes. Y a Pepe se le dilataron las pupilas y otras cosas, supongo, porque empezó a hacer comentarios del tipo, ¡oh! Comentarios del tipo, ¡oh! Bueno, comenzó a acercársele más y más y a hacerle ojitos y esas cosas. Por suerte, Michel, el arquitecto Michel, vio la incomodidad en la que estaba el loco Pucho, que ya estaba a punto de saltar del balcón, no le quedaba más espacio, y lo cagó a pedos y le dijo, anda para tu pieza, Pepe. Y Pepe acató la orden. Sí, Pepe. Dice, bueno, loco Pucho pudo aflojar los cantos en ese momento y secarse la transpiración. Yo terminé de configurar la PC, cobré el trabajo realizado y les dejé a Pucho un rato más. Háganme acordar que lo vaya a buscar, dice. Nos vemos, desintegrados. Y luego les cuento si loco Pucho se puede sentar o no. Bueno, loco Pucho, veremos qué pasó con loco Pucho en próximos capítulos de el team de Warcelo. ¡Ex Supreme! ¡Hola, Ex Supreme! Señor Pirata, señor Artija, modo amigo, feliz año, mis mejores feliz deseos. Feliz año para usted. Bueno, me preguntarán por qué conchas vengo y apenas lo felicito recién a esta altura, pero el 28 de enero, es decir, el día de ayer, domingo, fue mi cumpleaños. Y para claro, mí, toda esa gente que se presenta, saluda, y claro, dice felicidades para que le saluden, lo feliciten y le den regalos. Y además de todo eso, no para mí es el comienzo del año. Igual Ex Supreme, lo lamentamos mucho. Pero no para todos. Si usted llega tarde al comienzo de año, mire usted. Está llegando tarde. Así que no sean culeros. Sé que no caí en buen día, pero aviéntenme unas mañanitas para mí, güey. Un lunes cantando mañanitas en un programa. Pero por favor, Ex Supreme. Que lo haya pasado chingón. Mire, que haya comido mucho taco. Pero de los mejores. Pida para usted gratis. Lo que pida, pero los vientos de la alegría le sopleten las cachas. Sí, todo lo que usted quiera, Supreme. Pero no, es lunes. Por favor, no estamos para canto, ni mucho menos. Sema Línea de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Hola, Sema Línea! Chale, bueno, cabrones, tienen razón, siempre hay algo que contar. En respecto a la chica esta, Paula Ricci, que mencioné hace unos días. Ah, eras tú, güey, el de Paula Ricci. Sí. No sabíamos quién era, dice, pues nada, que resulta que después de 8 años de no saber nada de ella, porque de hecho se había vuelto a la Argentina, pues que me vio en la calle y me ubicó, y ya nos vimos de vuelta. ¡No mamen! Ah, cabrón, pero yo me parecía extraño. ¿Cómo es toda la historia? No, toda la historia es que deben haber cosas de pareja, ¿no? Se conocieron, anduvieron, se perdieron, se reencontraron. Pero me parecía extraño que ningún desintegrado diga, cabrones, ¿cómo no conocen a Paula Ricci? Claro, sé que sí. Fue la famosa que hizo de Merlina en no sé qué o alguna cosa así, ¿no? Y era famosa nada más que para Semalina. Claro, era el Semalina, la fama se limitaba a Semalina. Dice, bueno, está igual de linda que cuando la dejé. Fuimos novios hace tiempo y bueno, está chingada. chingón este tipo de encuentros. Nos estuvimos hasta las 3 de la mañana echando copitas y no mamen de lujo. Me estoy ganando el galardón del mensaje mamón del día, ¿no? Sí. Sí, pero estamos en competencia. Bueno, ni pedo. Que vivan las argentinas, ¿cómo no? Cuídense poquito para que no les aburra. Se ve que Paula Ricci es argentina. Se ve que sí. Y anduvo de copas por Guadalajara y se lo ha vuelto a cruzar a su viejo amor tapatío. Qué chido que estas cosas pasen. No sabe cómo me emociono, se malinia. El perverso pero carismático señor Valdés de Zacatenco, Ciudad de México, México. ¡Hola, perverso! Aguas de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas. Yo también tengo una bonita anécdota con el pulque. En mi caso, como tesis en mi licenciatura, realicé el diseño de una planta para producir tan milagrosa bebida a nivel industrial. Sí, no llegó a ningún lado, pero bueno, saludos. Ah, una planta, una claro. Fábrica. No. Eso no. El arbolito que da pulque listo ya para beber. No, bueno, pero no llegó a nada. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Jamtaro, ya en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hola, Jamtaro. Hola, mis amigos, les saluda Jamtaro. Pues ya me encuentro en Santa Cruz. Pues me siento algo raro al estar aquí. Como dicen ustedes, triste, solo y muy contento. Al dejar mucha gente, amigos, amigas, y una rutina. Joder, me siento mal. En fin, les quiero contar algo. Cuando estaba en el avión de regreso a la parada que hace en Perú, porque venía de Venezuela. Hace Venezuela, Perú y Bolivia. Sube un señor gordo, bien gordo, pero bien gordo. Pero bien gordo, sí. Más gordo que el señor Barriga. Más gordo que el señor Barriga. Y al momento de sentarse, rompe el asiento del avión. Ah, una cosa muy asombrosa. Porque yo se nunca fue había para abajo. Se fue para abajo. Dije que no había despegado. Y apareció en la pista. Suerte, y gritaba el gordo. Decía, ya los aviones no los hacen como antes. Póngale, sí. Escatiman en acero. Y así se va uno de culo al suelo. Y son como 10 metros, ¿no? Sí, que sí. Y no, bueno, pero tiene resistencia. Sí, aparte cayó con el asiento. Dice, pues el señor que estaba detrás del gordo, pues le aplastó las piernas y casi se las rompe. Qué feo momento, ¿no? Sí. Oh, quítate, gordo. Me estás dejando tullido, hijo de tu pinche madre. No puedo moverme, decía el gordo. Bueno, no sé qué más contarles. No, ya con eso va. No, no, está bien. Sí, imagínate perfecto. Tú que las posibilidades de que toque el mega gordo al lado tuyo en un viaje en avión son mínimas. Sí, que sí. Y te ha tocado a ti. Por lo tanto, viajes gratis a través de las aerolíneas, el gordo feliz, durante toda la temporada. Gracias, Gamtaro, Santa Cruz de la Sierra. Johnny Walker desde Bogotá, Colombia. Hola, Johnny. ¿Pero qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Pero qué es esta mierda? ¿Por qué a San Pascualito Rey Reloaded sí le ponen atención sobre los libros y a mí no? No pero valgo ni mierda. San Pascualito Rey es el lector oficial. Es el crítico literario oficial de la nave María Tijuana. Johnny Walker, no venga con mamada. Lo lamentamos, llegó tarde. Y usted tenga un nombre realmente imponente y muy reconocido por nosotros. No quiere decir que aquí va a venir a hablar de libros y nosotros lo vamos a pelar, ¿eh? Bueno, no quisieron ponerme atención cuando le recomendé Opio en las Nubes de Rafael Chaparro Madievo. Y, delegamos a San Pascualito. Pero San Pascualito no lo leyó tampoco. No lo peló. Dijo, no, bueno, aquí les voy a explicar de qué trata el libro. Es sobre un gato y una chica llamada María. Es como un viejo. Uno le dice no. Sí. Y el viejo le dice igual, no. Le dice, no, no importa, yo le voy a explicar cómo. Y en la Segunda Guerra Mundial era de los dragones verdes. Luché por la Italia y el rey Camón me pagó ni siquiera una lira por el servicio prestado a la República Italiana. Bueno, es un libro que necesita de lectores que sean capaces de entrar en un juego de lo ilógico, pues no posee una línea de tiempo continua o lógica alguna, así como entrar en un juego de palabras, sinestesia y transtextualidad. Se siente el spleen bordeliano vivido por un rockero y un gato, una mierda. Es complicadísimo. Es decir, yo lo que aprendo de esto es que el güey totalmente drogado escribió una mamada. Póngale. Alguno la santificó, dijo, esto es la esto vanguardia, no es el spleen bordeliano se nota aquí, es un gato que habla y no representa la línea de tiempo y habla con una dama que se llama Sven, que es el gato con cuatro narradores al mismo tiempo. Esto es genial, dijo uno. Póngale. Y bueno, pero hay mucho sexo, quizás mucho alcohol y sobre todo rock and roll, dice. Sex Pistols, ACDC, The Cure, Rolling Stones, genial. ¿Le suenan cuando usted escucha? Efectivamente. Cuando usted escucha, cuando usted lee. Son básicamente las músicas que pone Johnny Walker mientras lee este libro. Ah, perfecto. Entonces le suena, dice, un libro de culto aquí en Colombia por una juventud desangrada. Se van a reír mucho y la van a pasar de tetas con este libro. Bueno, recuérdenlo, entonces, el libro se llama Opio en las Nubes, de Rafael Chaparro Madiego. Dice, bueno, el resto de su miserable vida y una motosierra le va a querer arrancar la verga. Esto que pasan cosas absurdas. Ah, no cuente parte del libro. No cuente. No me cuente parte del libro. Menos el final. Eso cabrón. Eso es una muy, muy mala técnica de un crítico literario. Mire, lo vamos a denunciar. San Pascualito Reloaded, lea el libro y luego coméntenos qué le pareció. El terrible San Luis Potosí, México. Hola, terrible. Ha enviado fotos. Hay mucha interacción con el terrible que muchas veces no queda plasmada en el programa. Por ejemplo, este es un caso. El terrible San Luis Potosí, México, envió fotografías de un polichileno. Ah, perfecto. Creo que yo muchas veces me trabo en lugar de decir polichileno. Sí, ¿y qué digo, es? Polichileno es un carabinieri. Un carabinero dándole de madrazos a un niño por ahí o algo así. Es el verdadero polichileno. Son de riesgo, dice. Ah, es verdad, polichileno. Claro, es un polichileno. Gracias, terrible San Luis Potosí, por ilustrarnos tanto. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa del gobierno de Chile. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, chamuelos. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Dargate. Chuyo GT. Somos todos. Todos. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Desde Hermosillo, Sonora, México, llega alguien de la calle. Hola, gente de la calle. ¿Qué onda, cabrón? Ya cambié de trabajo una vez más. Ahora estoy en el área de sistemas de una empresa poco conocida, pero muy importante en el noreste de México. Y básicamente lo que hacemos es cumplir las necesidades de las personas. La única condición que pedimos es que pidan las cosas de buena manera. Y como muchos deben saber, si tienen algún amigo en el área de sistemas, tu vida no es fácil. Pero si nos hacen enojar, pueden pasar muy malos ratos. Saludos, me despido bloqueando todas las páginas que pueda haber. ¡Sáquese! No lo hagan enojar, porque te bloquea te todo. Te caga, qué jodes. Tremendo esto, realmente. Alguien de la calle bloquee todo. Y luego alguien de la calle, no esperamos menos de un desintegrado. Que la gente, por lo menos de la empresa, lo único que pueda navegar es por canaltrans.com. Todo lo demás, agradecemos mucho. Todo lo demás que lo pidan y de buena manera. Sí, póngale. Voy a una página porno que yo solía entrar, por favor, la puedes habilitar. A ver, de buena manera, cabrón. Sí. Ahí estás. El último en llegar del DF mexicano. ¿Cómo está último en llegar? Miren, cabrones, hoy les pido un poco de paciencia. No, aquí, no, mira, ahí, es imposible, el lunes, quiera. Estamos paciencia, de mal humor. No, estamos, no. En realidad no estamos de mal humor, pero está bueno decirlo para que no se tome confianza el güey, ¿no? Dice, bueno, cuestión que... ¡No! ¡No, olvídelo! Es que les quiero hablar de un tema que ya ha pasado y yo no sé si... Creo que ¿te las tortugas? ¿Desde cuánto? No, del auto fantástico. Ah, no, me aburre. No, pero mire, esta historia es así, ¿cierto? Sí. Yo vine a visitar a un primo y digo vine porque en esos tiempos vivía en otra zona de la ciudad. En ese entonces yo tendría 9 o 10 años. Desde que llegué a la casa de mi primo, este huevo me narraba todas las maravillas habidas y por haber en referencia a la gran sensación de la colonia. ¿Cuál era esa sensación? Un auto que hablaba. Sorprendido yo dije, no mames, como Kid. En ese momento estaba como de moda el auto fantástico. Quiero verlo, le dije. Mi primo me dijo, ok, mañana temprano vamos a esperar a que salga el dueño hacia su trabajo para que lo veas. No chinguen, toda la noche no pude dormir pensando en qué era lo que iba a platicar con ese carro, lo que le podía preguntar, que me podía enseñar el carro. Pues yo en mi imaginación pensaba que el carro que hablaba, si no era hermano de Kid, por lo menos sería su primo, el primo mexicano de Kid, dijo el güey. Dice, y yo, ya, ven, Kid no simplemente era verga, sino que era la verga, Kid. Siempre le solucionó la vida al pendejo de Michael Knight. Dice, así que Kid fue la neta para mí. Bueno, en fin, amaneció y sin desayunar directamente nos fuimos a las afueras de la casa donde estaba ese carro maravilla, cuando por unos minutos después salió el carro negro, que por cierto ni siquiera era un Camaro como el original, era un LeBarón. Pero bueno, no importa, en putiza salieron otros chamaquitos de cercanos al lugar y nosotros nos reunimos alrededor de la salida del carro. Acto seguido, entre todos le cerramos el paso al carro y el dueño, de quien por cierto alabo su paciencia, porque en lugar de mandarnos a la chingada, amablemente bajó su vidrio y saludó a todos los encuincles. Bueno, cuestión que los encuincles solo respondimos un saludo con la mirada al güey que lo manejaba y nos concentramos en el carro. Yo emocionadísimo, esperando que el carro hablara, el güey se baja y diga, sí, sí, por supuesto, ese es el carro que abra. Así que abrió la puerta y se escucha una grabación tipo pedorra y decía célebremente, la puerta está abierta. ¡Qué mamada! Mientras todos los demás encuincles gritaban y celebraban, ¡habló! ¡El carro habló! ¡El carro habló! ¡No! ¡Dijo, la puerta está abierta! Yo tuve la decepción de mi vida. No pagué boleto como muchos desintegrados, pero no también se puede viví un puto mantener fraude. Una conversación. La y puerta no. está abierta. Hola, la puerta está abierta. Auto fantástico, ¿a cuánto estamos de Nogales? No tiene gasolina. La puerta está abierta. No tiene gasolina, sería demasiado. Y ahí se puede entablar una larga conversación, pero cuestión que debe haber coincidido con ese momento donde la las alarmas hablaba. Alarma conectada. Es que tú no sabes interpretar el arte, la esencia. La puerta está abierta. La puerta, ¿cuántas cosas puede querer decir? Sí que sí. La puerta está abierta. Imagínate. El destino no está escrito. Todo lo que hizo con las puertas. Una carrera, güey. Sí que sí. Y tú nada, la puerta está abierta y una grabación. Te retiraste decepcionado. No. Lamentable lo suyo, el último a llegar. El afortunadamente incorregible de Piura, Perú. Ahora afortunadamente incorregible. Queridos tripulantes de la María Tijuana, no es que haya olvidado de ustedes ni nada. Lo que pasa es que, como ya les conté, para mi mala suerte, mi padre ahora trabaja en casa y después de pasar toda la infancia con él distanciado por el trabajo, la verdad es que ya no lo soporto. Pero bueno, supongo que es cuestión de tiempo para acostumbrarse. Pero ahí no acaba la chingadera. Para pelearse, sí. El muy pendejo llega y hace de mi cuarto su lugar de oficina. ¿Por qué? Y se lleva la PC. Y porque no lo va a hacer en su propio cuarto, siente que está trabajando donde duerme. Pero qué bien. Entonces va al cuarto del hijo. Bueno, dice, tú debes tomar el cuarto de tu padre. Claro, levanten, sí. Levanten todo de aquí, tiendan la cama, por favor, que he llegado a la oficina, dice el güey. Oh, mierda. Nada, y se apoderó de mi PC y todo, e imponer órdenes, dice, la verdad, no sé si es justo, pero a mí me jode. Bueno, saludos. O tú busca una morrita y entra a la casa y dice, bueno, pasa, espérame en el cuarto de mis padres. Bueno, saludos y ya veré la forma de siempre estar en contacto. Postdata, muda, no llores por mí, regresaré por ti atentamente, el afortunadamente incorregible de Piura, Perú, con su habitación tomada. Sí. El emputante de Tarija, Bolivia. Hola, emputante. Me quejo de que mi jefe en el ciber baja videos pornos largos. ¿Para qué quiere videos pornos largos? El video porno tiene que ser corto, efectivo. Es como las rolas de punk rock. Sí, el video, primero debe ser hardcore, porque sí, no venga con mamadas que... o sea, erótico. La parte del romanticismo, de que calentamos motores, sí, sí, al carajo. Tres minutos es tiempo suficiente para un video porno. Y a la mierda. Dice, bueno, y los baja largos, dice. Pero el muy perro lo hace en las noches. Deja la PC encendida y se baja hasta el día siguiente. Y él se los lleva a su memory flash. Les pido una mentada de madre para él. Se llama Marcos. Marcos, porque no los comparte. Marcos, comparta. Marcos, eso hay que compartir. Pornografía que no se comparte, sí. Se le cae la pinga, Marcos. Sé que así se que le achica y se le cae. Se le achica y se le cae. Se le implosiona. Exactamente. Y luego se quedará feo. Dice el emputante. Comparta con el emputante. Por favor. Por favor. Es su empleado. No es su empleado, pero merece unas chaquetas gratuitas. Muchas gracias. Misael de Santana, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Misael. Me quejo de que mis jefes no me hicieron la circuncisión. ¿Y qué pasa? Sí, Misael, es más higiénico y todo eso. ¿Pero qué? ¿Ahora tiene algún problema, Misael? Es que no se siente tan judío. Porque, claro, no, a lo mejor no es judío. Ah. Y claro, que sí, igualmente le pedimos... bueno, hay una razón. Ahora. Claro, pero ahora es doloroso, cabrón. Bueno, ese es el mal pedo. No hay que le venga bien. Me lo hubiera... Es más, yo también me quejo de mis jefes que de pequeño no me hicieron un tatuaje en la espalda, por ejemplo, de Megadeth. Ah, póngale eso. Y ahora no me dolería, cabrón. Sí, claro. No me duele un chingo. Un abrazo para Misael. Píos de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Píos. Hola, Campanita. ¿Sabían que Campanita estaba en Guadalajara? No, sabíamos. No. Dice, estaría bien que las pinches putas bajaran sus tarifas porque cada vez cobran más pinche caro y que no más... No. Antes te conformabas con otra cosa. Cabrón, usted, claro, usted ha subido un poco el nivel. Exacto. Píos, usted no... O sea, está bien. Aumenta todo, güey. Las putas ¿cómo son, no van a aumentar las putas? Son sexoservidoras. Sé que sí. Pero tienen que vivir. ¿Usted qué se cree que viven del cariño que usted les da? Ellas deben comprar tortillas, deben pagar el cuarto. Que soportarlo. Sí, a gente como usted, Bios. Así que, sí, por favor, mire, la próxima, sexo servidoras de Guadalajara, no con él el doble, sí. Claro, no le dígale no, con él no, que sí. Te vaya y busque una gratis. Por aquí está, bueno, hay un chingo de gente. Usted se junta el fin de semana, el gran inquisidor está se junta el fin de semana, está se todos pelotas. David Diablo Garmelo por aquí explicando una cosa de la ciudad que en realidad no es la ciudad. Aquí está Lucilia de la Chalana Limeña, que está explicando que no es lo que dijimos nosotros, no era una cosa inca, sino una de la cultura moche, que ajá, es pre-incaica. Bueno, estaremos haciendo más hincapié sobre eso. Raquel 99 de Bucaramanga, Colombia. Hola, el Smooth del DF mexicano. ¿Estamos perdiendo contacto? Bueno, un chingo. Estamos, todos perdiendo contacto. Todos estamos perdiendo contacto. ¿Cómo ve la tierra, güey? Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una pinche publicidad de media hora de venta directa. ¡Órale! Y se repiten las escenas. ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso! ¡Y suban el volumen! I love you so.